Mi nombre es Natalia, trabajo acá en la Escuela de Cerámica de San Esteban y la idea, bueno, es invitar a todos y todas los que quieran participar de los talleres para contarles un poquito. Bueno, hay talleres de niños los lunes, los martes está el taller de cerámica manual y alfarería en torno, los miércoles está el taller de iniciación a las técnicas originarias y los viernes taller de alfarería manual y trabajo en torno también. Eso es durante toda la semana, todo el año. Eventualmente, bueno, se hacen otros talleres que son para niños, que es de una sola jornada, que es el segundo o el tercer sábado de cada mes. Esto hay que estar atento. Y bueno, y van viniendo ceramistas de distintos lados del país a hacer talleres intensivos. Nuestra intención es que se conozca el hacer cerámico, todas las posibilidades, y nos parece importante el trabajo con la tierra, el trabajo que se da en los talleres, que también es como un lugar donde se hace con los otros, comunitario, más allá de que cada uno pueda tener su trabajo individual. La idea de que sea una escuela en San Esteban también es que llegan personas que son de los diferentes pueblos cercanos, entonces de alguna manera nos vamos conociendo de todos lados. Para contactarse con nosotros, o se pueden acercar estos días de talleres, o sea, todos los días, excepto el jueves, a las 3 de la tarde empezamos a dar las clases, o si no, bueno, con el Facebook, en hacer 2017, Escuela de Cerámica de San Esteban. Y ahí, bueno, por ahí contestamos preguntas, los invitamos a que vengan a participar o vengan a conocer, bueno, y compartir el barro, el fuego, y esa es la idea, de que podamos compartir. Bueno, los esperamos a todos y a todas, y hasta prontito. Gracias.